estamos en el final. Escuchamos unas palabras de Gabriela Areal, la compositora y creadora de estas dos piezas increíbles. ¿Qué te pareció, Simón? Muy, Jenny. Muy bellas. Todavía no vuelvo. Todavía es difícil. Deme algunos minutos más que enseguida vuelvo del trance. ¿No? Sí, no sé cómo lo habrán escuchado a través de la radio. Si lo escucharon como nosotros lo escuchamos con los auriculares, lo escucharon perfectamente y fue increíble. ¿Y en qué disposición estaban? Si acostades o sentades. Pero sí, fue realmente muy bello y... Sí. La verdad, gran trabajo de técnica del CCK. La verdad, ese microfoneo que hicieron fue increíble, increíble. No sé, Florencia, ¿qué te pareció a vos? Ahora estamos escuchando gente patear pies de micrófonos. Sí. Fue muy hermoso. Yo no lo escuché por la radio, con lo cual me puedo imaginar que estuvo muy bien microfoneado. Pero se ve. Increíble. Muy atentos. Muy lindo. Ahora, en continuado, está el concierto de Bárbara González, con lo cual solamente vamos a escuchar un poquito de sonido ambiente y me imagino que ya va a empezar a sonar ese envío de la consola de afuera hacia la consola de adentro. Muy bien, impresionante. Un despliegue técnico espectacular. Y después vamos a estar hablando con Rosa Noli, que está acá en el concierto. Sí, la vimos Buenísimo. Por ahí. Supondremos que... Ni bien pase el tiempo, van a ir surgiendo algunas palabras y comentarios sobre la pieza que escuchamos recién. Sí, nos cuesta mucho. La gente ya está murmurando, me imagino que sí, está hablando nuestra sobre parte lo que pasó. Nos costó recuperar la razón. Sí, para, difícil. Para empezar a hablar. Increíble. Pero fue increíble. Sí, como que me da más ganas de seguir escuchando que tratar de explicar lo que acaba de pasar. Fue muy hermoso. Sí. Bueno, está oscureciendo todo aquí. Se va poniendo negro. Se va poniendo todo. Y empieza el concierto afuera. Yo me voy a ir para afuera. Bueno, ahí, Flor, nos vamos, ahí nos vemos. Ahí te vamos a acompañar en esta transmisión en vivo de Radio Caso, también por Radio Tsunami. Increíble lo que escuchamos de Gabriela Areal, no puedo creer, todavía estoy anodado del sonido y del estilo. Ah, increíble. Increíble lo de Marty Vignovic. Hermoso. 129 latas de atún. Parece que... Parece que empieza Bárbara. Vamos a dar unos minutos de aire. No se vayan en esta transmisión, que ahora se viene Bárbara González, directamente desde Chile.